Bueno, estamos en el programa de la Red Radar, que nosotros denominamos el Minuto de Oro, y en el cual algunos amigos virtuales que tenemos a través de todo lo ancho de este país y de 18 países en todo el mundo, nosotros entrevistamos a emprendedores de distintos lugares. Hoy nos toca charlar, conocer una emprendedora, una nueva emprendedora recién recibida, que es de la provincia de San Juan, pero no les voy a dar mayores detalles, voy a esperar que ella misma se presente y de esta manera sepamos cuál es el emprendimiento que la ocupa en estos momentos. Marianela, si me estás escuchando, ¿cómo te va? Hola Raúl, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Marianela Llores, soy recién egresada de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de San Juan. Marianela, cuando vos me decís que estás en esta profesión y todos estamos viendo que es la profesión del momento, que en estos momentos Argentina, las empresas, las grandes empresas y el país, con el último mensaje presidencial, necesita hacer énfasis en las comunicaciones institucionales, pero también de responsabilidad social empresaria. ¿Qué sentís como nueva profesional en este medio? Bien, la comunicación siempre la consideré muy importante en todo orden de la vida, porque todo el día nos estamos comunicando, y creo que institucionalmente es súper importante, tanto de manera interna en la institución, organismo, como de manera externa. Cualquier problema, cualquier falla, es tener el doble de error muchas veces cuando no se sabe comunicar. Y en nuestros momentos de crisis, creo que a veces es lo peor no saber comunicar y no saber qué. Si en este caso la comunicación no se realiza principalmente por profesionales, es todo un problema, es un caos. Y en estos momentos, tanto en Argentina como en el mundo, es primordial la comunicación. En una época de crisis como esta, dar el mensaje correcto, es decir, sin mucho ruido, con resolución profesional, seguramente ustedes lo saben mejor que nosotros, que somos emprendedores, que es fundamental. Sí, totalmente, porque también, o sea, si tenemos en cuenta, desde una institución hay personas que dependen de eso, entonces hay personas que están escuchando y esperan que alguien les diga algo. Y obviamente que este mensaje tiene que estar bien orientado, debe contener una información importante y que responda a los intereses también de la empresa y de las personas que dependen de la empresa. Por eso es importante tener un mensaje que sea correcto y eficaz. Marianela, nosotros somos una red de emprendedores y con vínculos y relaciones con grandes, medianas y pequeñas empresas. Y el motivo de darte este Minuto de Oro es que para nosotros es muy valioso de que las empresas comiencen a mostrar su perfil humano hacia afuera para que las reconozcamos como tales, sobre todo en nuestra red que se involucra con el desarrollo local sustentable. Como el tiempo es muy crítico para estos podcasts, para estos videos, nosotros vamos a tener que ir directamente al grano. Lo que nosotros queríamos preguntarte es, vos ya te recibiste, tu emprendimiento y más inmediato, ¿es continuar la carrera o dedicarte directamente a trabajar? Bien, mi interés es poder trabajar, pero básicamente poder seguirme formando. Creo que el profesional, si no se sigue formando, no sigue estudiando, puede dar respuestas, pero se tiene que actualizar. En una carrera como esta, uno tiene que estar siempre actualizándose constantemente, y uno de mis objetivos primordial, seguirme formando. Marianela, vos puedes contarle a la audiencia cómo nos conocimos, a través de qué herramienta nos conocimos nosotros. Bien, nosotros nos conocimos a través de una red social que se llama Sync, que es una red de profesionales. A través de ahí, bueno, pudimos empezar a conocernos, a comentar qué hacía cada uno, cuáles eran sus intereses, y fue así, bueno, que prácticamente con Raúl estuvo hasta el final de cuando me recibí, en la última parte de mi carrera, y también pude conocer algunos de los emprendimientos que yo quería, como era hacer un posgrado. Correcto. Entonces, convengamos, ¿considerás que las redes virtuales, las redes, las web 2.0, como se las conoce, pueden ser importantes en el ámbito profesional y laboral? Sí, totalmente. Es más, está ahora probado prácticamente por investigaciones científicas que la gente directamente se comunica más a través de redes sociales que leyendo mails. Y es muy lógico, porque uno también conoce gente de otros ámbitos, gente profesional, gente con intereses comunes, y no solamente se limita a las personas conocidas y poder solamente intercambiar uno que otro mensaje. Uno puede intercambiar mucho más a través de redes sociales. Marianela, vos me comentaste en off, fuera de audio, ¿cuál es tu intención? ¿Hasta dónde querés llegar con tu emprendimiento como carrera profesional? Contale un poco a la gente cuáles son los objetivos, las metas que vos te tenés como propuesta para cumplir de ahora en más. Bien, mi carrera, si bien es, como recién lo decías, prácticamente de vanguardia actualmente, a mí me interesa mucho y me gusta mucho la cooperación institucional y las relaciones internacionales. Actualmente considero que no se puede estar exento de un esquema global en el que, como ya nos ha pasado ahora, todo nos afecta y de todo tenemos que estar informados y conocer. Actualmente ahora quiero nuevamente postularme para poder ingresar a la maestría en Relaciones Internacionales, que la estuve consultando en la Universidad de Bolonia, en donde tienen una formación de Relaciones Internacionales con un vínculo América Latina-Europa, y que considero bastante interesante porque, bueno, nos afecta a nosotros y también a este viejo continente, principalmente el hecho de América Latina, que creo que también es uno de los próximos países que van a estar poderes y que tienen muchas cosas para explotar todavía. Entonces ahora lo que quiero hacer es justamente poder conseguir los fondos necesarios para poder hacer esta maestría. Vamos a contarle a la gente que sos una alumna de buen promedio y que tenés ya iniciado los contactos con la Universidad de Bolonia en Buenos Aires. Bien, sí, yo el año pasado me postulé antes de recibirme y, bueno, la universidad me aceptó por mis notas, mi currículum, las cartas de recomendación y mi entrevista. También me becó, pero lamentablemente me dio muy poco tiempo para poder conseguir los fondos y no los pude conseguir el financiamiento para poder hacer la maestría este año. Entonces, bueno, lo que espero este año es poder trabajar o poder conseguir el financiamiento necesario para poder hacerla y postularme nuevamente, claro. Marianela, te vamos a dar ahora el minuto de oro de la Red Radar para que con tus palabras le pidas así... concretamente le pidas a los organismos, empresas a la que la Red Radar va a enviar este podcast, cómo pueden ellos, cómo deberían ayudarte ellos a cumplir tu emprendimiento. Bien. Mi interés es claro, me gusta seguirme formando, estudiar y responder a quien realmente me da su ayuda. Yo en este momento no estoy buscando más trabajo, y a la vez buscar este financiamiento del que hablaban recién. La institución a la cual yo pueda aportar o pueda realmente hacer una devolución, yo totalmente encantada, porque qué mejor que poder hacer una transferencia de conocimiento y poder volcar lo que uno aprende. Considero que es primordial y además va dentro de mis valores poder hacerlo. Y bueno, lo que me interesa es poder trabajar, seguirme formando y poder ayudar a quien lo necesita y también responder a las instituciones que me puedan ayudar. Bueno, Marianela, y para despedirnos ya de este podcast de audio, yo como siempre te hago la parte informal y te pregunto de qué club de fútbol sos hincha. Pues yo ya sé de qué club sos, pero quiero que se lo cuentes a los demás. Bueno, yo soy de Boca. Otra más de la mitad más uno. Bueno, Marianela, nos despedimos. Despedite de la audiencia y después quedamos en off para seguir conversando. Bien, bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto realmente poder comentar un poco de la actividad y de los sueños o proyectos que tengo. Y bueno, espero poder seguir en contacto con mucha gente. Muchas gracias. Dejamos así entonces terminado el minuto de oro que le correspondió a Marianela, una sanjuanina que conocimos en la Red Kings y que está hace rato vinculada con nosotros. Me ha dado la posibilidad de disfrutar cuando se recibió, de seguirla disfrutando en las vacaciones en Córdoba que tuvo, y normalmente vamos a seguir entrevistando una gran cantidad de gente de la red, de los 1592 miembros de la Red Radar, para que ustedes vayan familiarizándose, lo mismo con las chicas que están en Colombia, en Medellín o en Caquetá, o bien las que están en Finlandia, las que están en Australia, las italianas, amigas que tenemos en la red, las chicas de Aruba, en la isla esa paradisíaca, y en fin. Vamos a ir poniendo en los audios de Red Radar y dándole el minuto de oro a cada uno de los participantes de esta red, así que será hasta el próximo podcast. Muchas gracias.